pues también lo llevo un poco flojo. Quiero sacar otra matrícula de honor. Le he pedido a mi madre que me deje ir a la biblioteca y estudiar, seguir. Cuando llego a la uni parece que hay una fiesta montada para gente guay. Intento evitarlos, no tengo interés de que mi cerebro se vuelva del revés. En la Biblia estoy a punto de entrar cuando alguien me llama a mi pesar. Al girarme, menuda sorpresa, es mi guapa vecina Teresa. Es la musa inalcanzable que nunca me atreví ni a hablarle. Lleva un vaso en la mano, me lo ofrece, me lo bebo un trago. Esto no puede ser, hay droga en el coche. ¿Qué voy a hacer? Todo me da vueltas. Voy a caer si salgo de esta. No beberé esto, no beberé si hay droga en el coche. Mira qué bien, todo me da vueltas. Voy a caer si salgo de esta. ¡Repetiré! Mucho más mono. No soy como Yoda, dejaré de estudiar. La gente me mira, las tías me adoran. Y por fin me atrevo a bailar. No sé en qué pensaba yo hasta ahora. Esta poción me da la libertad. Fuera de mi mente, fuera de mí. Necesito beber para seguir. El mundo es un orgasmo de todos los colores. No hay distancia ni tiempo calculable. La serpiente en mi percepción no puede ni ver el sol. Soy esclavo de tus besos, veneno. Siento el frío abandono del suelo. Esto lo beberé si acaba el ponche. ¿Qué voy a hacer? Todo me da vueltas. Voy a caer si salgo de esta. Repetiré. Esto no puede ser. Se acaba el ponche. ¿Qué voy a hacer? Todo me da vueltas. Voy a caer si salgo de esta. Repetiré. Caballero. Oh, caballero.